sus amigos, los forasteros. Que de mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado y que por fin te sientes libre, le dices. Que fue un error vivir conmigo y que el quererme fue un castigo, porque no sirvo para amarte, tú les dices. Que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te pueda hacer volver. Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme, y me has abandonado. Me has echado al olvido, has dejado de amarme, a tu amor lo he perdido. ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? De todos el peor, que soy borrón y cuenta nueva, les dices. Que yo jamás te he comprendido, que no me quieres ni de amigo, que ni siquiera me recuerdas, tú les dices. Que te propones nunca más volverme a ver, que mi tristeza no te pueda hacer volver. Que todo ha terminado ya, que te has acostumbrado a verme y no quererme, y me has abandonado. Me has echado al olvido, has dejado de amarme, a tu amor. Say.